Melao, melao, melao con su música tropical. En Georgia quieren gozar y bailar con melao. Melao, ese es el sabor tropical de Georgia. Melao, Georgia, tú tienes lo mejor en la radio. Escucha, melao, melao.